Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Muy buenas tardes, amigos. El líder del grupo que vamos a escuchar hoy ha dejado dicho que sería capaz de hacer cualquier barbaridad con alguien que me robara la guitarra. Oído a navegantes. Jorge Martínez, alma, cerebro y motor de Ilegales. Este grupo son palabras mayores en la historia de la música en España. Ilegales gozan del respeto total por parte del público y de la crítica. Sin ellos, el pop punk de la época no hubiera sido lo mismo. Siempre hubiera faltado ese hueco reservado para única y exclusivamente alguien de su calibre y genialidad. Ni Jorge Martínez es un personaje al uso, ni Ilegales un grupo convencional. La disparatada historia de la banda asturiana es una de esas que, de haber sido protagonizada por una formación americana, estaría considerada como un mito underground de alcance internacional, vaya. Broncas, violencia, canciones a contracorriente, drogas y un éxito que no solía figurar en los escaparates habituales del pop nacional de los años 80. Estos son Ilegales. Nuevos tiempos salvajes, toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, no voy a luchar por ti. Nuevos tiempos salvajes, toma tu parte, nadie regala nada, no hay nada sin lucha, ni aire que respirar, no eres un juguete, levántate y lucha ya. Años antes de que se oficializara la movida madrileña, ya en Asturias, sin apoyo oficial alguno, varios grupos empezaron a remover el mundillo del rock. Uno de los más significativos fue, por supuesto, Ilegales, originarios de Covadonga, Asturias. Empezaron su carrera artística en Gijón. En 1977, Jorge Martínez, su hermano Juan Carlos y David Alonso forman el trío Madson, que 2 años más tarde cambiaría su nombre por el de los Metálicos. Juan Carlos Martínez abandona pronto la banda, siendo reemplazado por Íñigo Ayestarán en el bajo. En ese momento es cuando se rebautizan como Ilegales. En 1981 ganan el concurso rock, el concurso de rock, vaya, Villa de Oviedo, lo cual les da derecho a participar en la grabación de un disco colectivo y pocos meses más tarde publican un single ya en solitario. Revuelta juvenil en Mongolia. En 1982, el productor Paco Martín consigue que graben su primer trabajo serio. En este disco, titulado Ilegales, con ese Jorge Martínez o Jorge Ilegal característico por su forma peculiar de componer las letras, reflejando una mirada dura del mundo urbano, callejero y muy de la época en la que se estaba viviendo una grandísima revolución musical en el mundo entero. El álbum se abre con el tema que se convertiría en himno de Ilegales, Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, que hemos escuchado ya al principio del programa. Es una canción que reflejaba la situación que vivía el país. Paro, crisis y una salida hacia adelante después de una dictadura. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, no voy a luchar por ti. Unas palabras que suscribía todo hijo de vecino. Otra de las canciones de este álbum, Yo soy quien espía, Los juegos de los niños, es una canción con una letra que tira diferentes cuchilladas al sistema. Nuevas parejas se entrenan esta noche. Entre las sábanas de pensiones baratas, nuevos cantantes hacen el ridículo en viejos festivales como Eurovisión y los estudiantes se suicidan disparando contra la policía. 10.000 obreros en paro esperan en la plataforma del suicidio colectivo. En fin, un temazo gris y brillante. sábanas de pensiones baratas. 10.000 obreros en paro esperan en la plataforma de suicidio colectivo. Yo soy quien espía los juegos de los niños. Si te despistas, estaré en tu bolsillo. Yo soy quien espía los juegos de los... Muchachos duros ingresan en la mafia. Papá revólver protege a sus hijos. Los estudiantes se suicidan disparando contra la policía. Los maestros se quejan por los cristales rotos. En todas partes hay gente idiota. Yo soy quien espía los juegos de los... En 1984, con la formación de trío de ese momento compuesta por Jorge Martínez, voz y guitarra, Willy Vijande, bajo y coros, y David Alonso a la batería, graban su celebrado segundo LP Agotados de Esperar el Fin, al tiempo que CBS reedita por tercera vez su álbum debut. Este nuevo trabajo catapultó a la banda al éxito nacional, aunque no habría que esperar mucho para que saborearan el éxito internacional, ya que en 1985 realizan una gira por Sudamérica. Pero a pesar del éxito comercial, Jorge no queda satisfecho con la producción de su segundo trabajo y recupera para el tercero al equipo técnico que grababa el disco debut, erigiéndose él mismo como productor. Y de esta guisa sale al mercado su tercer LP, Todos están muertos. Caramelos prohibidos, un himno para salir los sábados en la noche y cantarlo por todo lo alto. Una declaración de vamos a pasarlo bien y gritar bien alto, soy un borracho. Me siento salvaje en el disco bar. Se acelera mi ritmo vital. Mujeres peligrosas llegan a ligar. de chicas pegajosas como caramelos podridos. Mujeres, ensaya su atractivo fatal. Una tormenta está por estallar. Cuba libre antes de empezar. Es un sábado lleno de chicas pegajosas como caramelos podridos. Soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho. Sábado lleno de chicas pegajosas como caramelos podridos. Soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho. Sábado en la noche que corre el alcohol. Tengo el hígado como un colador. La calle se mueve, voy a vomitar. Sábado sin chicas, copas pegajosas, como caramelos podridos. Soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho. Ilegales ya está en la cresta de la ola. Tanto es así que, junto a su manager de ese momento, Manolo Macías, fundan un nuevo sello que llaman Discóbolo Records. Su primera operación como nuevos empresarios es llegar a un acuerdo con una distribuidora para publicar un doble LP en directo que se graba en la discoteca Big Ben, el Mollerussa, en Lérida. Nuevamente el éxito desborda a la independiente, lo que les obliga a negociar su distribución con la multinacional EMI. Es esta multinacional la que, 2 años más tarde, en 1988, edita su cuarto disco de estudio, Chicos Pálidos para la Máquina. Para este nuevo trabajo, el grupo se recompone y se convierte en quinteto. Se incorpora Alfonso Lantero a la batería, también lo hace el saxofonista Juan Flores, con una destacada aportación en la canción Ángel Exterminador, y por último, el teclista Antolín de la Fuente. Lo cierto es que en esta época el valiente entradas y salidas del grupo era constante. Esto es Ángel Exterminador. Ojo al saxo. Espera la guerra, aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra, guerra gigante y prohibida, solo es para mayores de 18 años. Vuelves a casa como un boy scout. Quieres ser un héroe, aún no ha muerto nadie, ya lo sé, pero habrá héroes, guerra excitante, te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte. nos para y cae muerto. Tú te despides en la estación con tu uniforme nuevo. Guerra excitante, te amo. Yo también quiero ser ministro de la muerte. Fuego. Un poco tarde, pues se ha arrugado ya tu uniforme nuevo. Guerra excitante y prohibida, el mundo es basura, pero me gusta estar vivo. Vuelves a casa en el vagón de los mutilados. Lo has conseguido, eres un héroe al fin, a cambio de dos piernas. Guerra excitante y prohibida, solo es para menores de 40 años. El tiempo va pasando, los discos se suceden y Los Ilegales cumplen 20 años. Para celebrarlo, todos los músicos que habían pasado por la banda se reúnen en un concierto inolvidable en la Plaza de la Catedral de Oviedo. Del concierto sale un disco que titularon El día que cumplimos 20 años. Para los interesados, en alguna de las reediciones de este álbum se incluye también un DVD del concierto completo. El disco del directo y su gira correspondiente fueron todo un éxito. Esto hizo que Jorge Martínez decidiera formar su propia discográfica, La Casa del Misterio. Y tras algunas producciones propias, La Casa del Misterio llega a un acuerdo con todas las antiguas discográficas de Ilegales para comercializar una caja antología, 126 canciones ilegales. La caja contiene sus 9 discos de estudio hasta ese momento. De su disco Regreso al Sexo Químicamente Puro, hemos elegido No Me Gusta el Blues, que para no gustarles, pues lo hacen francamente bien. No me gusta el blues, quiero pasta. Si estaba loco, lo he olvidado. No me gusta el blues, no me gusta. No me gusta el blues, quiero pasta. No me gusta vivir en el hotel cucaracha. Ya he seguido la línea que lleva las calles sin luz. He tocado con blancos, he tocado con negros y solo tuvimos en propiedad la miseria. No me gusta el blues, quiero pasta. Si he estado loco, lo he olvidado. gusta, no me gusta el blues. Quiero pasta. El jazz solo es una forma de tocar. El jazz solo es una estafa mal pagada. He tocado con blancos, he tocado con negros y solo tuvimos en propiedad la miseria. Si estaba loco, lo he olvidado. No me gusta el blues. No me gusta. No me gusta el blues. Quiero pasta. Las chicas del puerto beben cosas con ginebra. Las chicas del puerto venden cuerpos fatigados. He tocado con negros y solo tuvimos en propiedad la miseria. No me gusta el blues. No me gusta el blues. No me gusta el blues. No me gusta el blues. Quiero pasta. No me gusta el blues. En 2011, la banda decide dar por finalizada su etapa como Ilegales y se refunden en una nueva banda llamada Jorge Ilegal y Los Magníficos. El cambio es radical. A partir de ese momento, su repertorio nada tiene que ver con lo que venían haciendo y se dedican a tocar boleros, guaracha, joropos o cha-cha-cha. ¿Qué lleva a un aguerrido rockero a dejarlo todo y dar forma a un proyecto con el que sumergirse en la música latina previa a la llegada del rock? Pues seguramente, en el caso de Jorge Martínez, parece que la necesidad de recuperar unos ritmos con los que se forjó como músico de orquesta de baile antes de que su grupo, Los Ilegales, echara a andar. Así que, para sorpresa de propios y extraños, publicaron un disco en el que todos estos ritmos suenan, bueno, también es verdad que con una nueva lectura de la partitura. La verdad es que se tiraron a la piscina sin flotador. Bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez, última vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez, última vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez, última vez. Bésame, no, bésame mucho, nada, nada, nada, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. ¡No va más! En mayo de 2013 tiene lugar el concierto Jorge Ilegal y Amigos, donde el extenso repaso al repertorio clásico de Ilegales parece que augura que algo se está moviendo en el seno de Los Magníficos. De este directo se grabó el disco Nos vimos en el psiquiátrico, firmado todavía por Jorge Ilegal y Los Magníficos, y que recoge los mejores momentos del concierto celebrado en el Centro de Arte de la Universidad Laboral de Gijón. Las colaboraciones fueron sonadas: Julián Hernández, de Siniestro Total, Johnny, de Barney, Señor Chinarro, Jaime Urrutia, Josele, de Los Enemigos, entre tantos otros. Esta es la peculiar versión que hace Jorge Ilegal del famoso bolero Obsesión. Ya verán ustedes qué bien se me da cantar este tipo de música. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Sí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Sí. Por alto es el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. No rompa por ti. Como se veía venir, en noviembre de 2014, Ilegales anuncian su regreso, que se produce en marzo de 2015 con la publicación, bajo su propio sello, del disco La vida es fuego. Los Ilegales siguen en la carretera y eso salimos ganando los amantes del rock and roll. Jorge Ilegal Martínez, fundador, guitarrista y cantante de Ilegales, es un músico brillante que ha dedicado su genio y su vida al rock con todas sus consecuencias y que se construyó un personaje a la altura de la leyenda. conocido por su carácter macarra, matón, pendenciero, juerguista, follador y vividor, y en definitiva, por este atrevimiento que convirtió en seña de identidad muy a conciencia. Él mismo dice: yo soy consciente de que en gran medida estoy aquí en calidad de esperpento. Parece ser que se ha conseguido vacunar a todo el mundo contra cualquier ansia de libertad. Nosotros vamos en contra de eso. Es imposible ser honesto sin hacerse enemigos. Por eso no se arrepiente de ser quien ha sido. Dice igualmente: me reprocho a mí mismo no haber hecho más cosas, pero he pasado demasiado tiempo divirtiéndome y buscándome líos. Tarde o temprano la juventud empezará a faltarme y sé que se acerca la última aventura y está ya la eterna noche solitaria. Pero ¿quién tiene miedo a la muerte después de haber vivido? Pues eso. Si la muerte me mira de frente, me pongo de lado. Bueno, amigos, nos vamos. Ilegal es, o mejor dicho, Jorge Ilegal, genio y figura. Nos despedimos con su autorretrato. Soy un macarra. soy un macarra, soy una hortera, voy a toda hostia por la carretera. Soy un macarra, soy una hortera, voy a toda hostia por la carretera. Sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the smile, I know she must be kind.